Los sindicatos estatales y docentes rionegrinos por fin fueron convocados a la negociación salarial. Ayer hubo reunión de la Mesa de la Función Pública en la que el gobierno ofreció 2.500 pesos para septiembre y 5% de aumento en octubre y en noviembre. Tanto ATE como UPCN consideraron la propuesta insuficiente. Así lo comunicaba a sus afiliados al salir de la reunión Juan Carlos Scalesi, titular de UPCN Río Negro. El Poder Ejecutivo propuso una suma fija de 2.500 pesos a pagar por violencia complementaria y un 10% de aquí a diciembre en dos cuotas del 5%. La hemos rechazado. Por su parte, Rodrigo Vicente, secretario general de ATE, también manifestó la disconformidad del sindicato que espera que hoy, luego del cuarto intermedio, el gobierno mejore la oferta. Les quería comentar que la propuesta del gobierno provincial es totalmente insuficiente. Nos quieren dar una recomposición y un aumento salarial en tres cuotas totalmente insuficientes que llegarían a un 15% en total. La propuesta para los docentes fue similar, un 15% en tramos. La UNTER, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, considera que ese aumento no cubre la pérdida del poder adquisitivo que arrastran los docentes ni la proyección de la inflación de aquí a fin de año. Escuchamos al dirigente sindical Marcelo Nerri. Del año pasado se han perdido casi 16, entre 12 y 15 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Estamos hablando de un incremento salarial que tendría que estar por encima de un 36, 38 o casi 40%. Veremos qué sucede en una provincia en la que policías y penitenciarios acaban de obtener un aumento del 40% y al resto de los estatales, tal como escuchamos, se les ofreció un 15% en cuotas. Desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.